sigue Masacre en el escenario indoor de este Pepsi Music 2005. Eran mis noches. De verano. Tibias, diría yo. Y de pronto la conozco, explosiva como en los pósters, asesina como un gato. Mírenla, no caben los moldes. No, no creerías su forma de andar. Rock and Pop, directo, obra. Así a mí, apunta su bomba soy. Y hoy, por fin, me entregó su corazón. Y sus ojos, y sus piernas, las que todo el mundo sueña. Los invisibles vuelan cuando salen de televisión. Y de pronto la conozco, me fascina el triple del doble, me calienta cuando la tengo en la cama, sale en la televisión. Puedo dormir los vecinos de al lado, tengo futuro, tengo trabajo, para Sofía mis días, noches y mi amor. Quiero mi vida ya. Bueno, gracias, Locati.